Copete Ciclo Borges, noveno programa, aire viernes 10 de agosto a las 14 horas 35 minutos. Hasta 1929, incluido el 29, usted ha publicado 3 libros de poemas. Bueno, pero en 1930... Sí, pero yo diría que uno de esos libros no existe, que es Luna de Enfrente. Yo prefiero pensar que yo escribí Fervor de Buenos Aires y que después escribí... ¿Cómo se llama el otro? El Cuaderno de San Martín. Cuaderno de San Martín, sí. Y podemos omitir el libro intermedio que no... Bueno, que no existe, de hecho. Pero en una conversación anterior usted aceptó algunos poemas de ese libro, ¿eh? Bueno, ya dijo que los había descubierto. Bueno, porque yo soy una persona cortés y resignada, ¿no? Yo no quería contradecirlo a usted. Lo hice por buena educación, por unos modales, realmente. Inicia su carrera en 1930. Sí. Como ensayista. Sí, un libro... Carrera que ya ha iniciado usted, sí. Publicando en diarios, en revistas, sí. El caso de Revista de Occidente, un trabajo sobre Quevedo en 1924. Yo no sé cómo me aceptaron ese trabajo, estoy tan arrepentido. Pero en fin, no fue la única vez que se jugó Ortega y Gasset. Sigamos. En 1930 publica Evaristo Carriego. Sí, yo me he arrepentido de ese libro. Pero sin embargo, si no hubiera escrito ese libro, yo no hubiera escrito muchos cuentos ulteriores, cuyo tema es esencialmente el mismo, digamos un Palermo mítico, ¿no? Que existió en la memoria de Carriego y luego en mi memoria de la memoria de Carriego, y que posiblemente no existió nunca. Y que yo tomé en buena parte de mis muchos diálogos con don Nicolás Paredes, que había sido caudillo de Palermo y que era muy embustero además. El libro, en la edición de las obras completas, tiene un prólogo. Sí. Y es interesante que leamos ese prólogo, Borges. Bueno. Usted ha escrito, seguramente muchos años después de la publicación de la primera edición de Carriego. Esperemos, porque así será mejor el texto. Yo creí, durante años, haberme criado en un suburbio de Buenos Aires. Un suburbio de calles aventuradas y de ocasos visibles. Caramba, no está mal, ¿eh? Solo que son demasiado visibles los adjetivos, ¿no? Yo ahora hubiera puesto un lugar común y luego un adjetivo raro. En cambio ahí, calles aventuradas, ocasos visibles, ya adolece del pecado de... ¿Y de vanidad? Sí. Lo cierto es que me crié en un jardín detrás de una verja con lanzas y en una biblioteca de ilimitados libros ingleses. Sí, bueno, eso es verdad. Yo no he sido un muchacho de Palermo. Yo nunca he sido mucho este chico de la calle. Yo vivía en esa casa, bueno, un poco distinta. Había dos casas de altos en la calle Serrano, de Serrano decían entonces. Una la herrería y otra la nuestra. Todas eran casas bajas, o generalmente huecos más bien. Palermo del cuchillo y de la guitarra andaba, me aseguran, por las esquinas. Pero quienes poblaron mis mañanas y dieron agradable horror a mis noches fueron el bucanero ciego de Stevenson. Claro, Treasure Island, creo. Sí, Pew, Blind Pew. Agonizando bajo las patas de los caballos. Sí, lo pisotean los caballos de los compañeros. Y el traidor que abandonó a su amigo en la luna. Bueno, ahí me refiero a Los primeros hombres en la luna de Wells, que está narrado precisamente por el traidor que abandonó a su amigo. Y que me emocionó mucho más que, bueno, que la aventura de la luna. Actual me emocionó. Y la llegada de Armstrong. Wells. Sí, mucho más, claro. Y el viajero del tiempo. Bueno, Wells, otro saludo a Wells. Que trajo del porvenir una flor marchita. Eso me impresionó mucho. Porque yo pensé, los átomos de esa flor ya estaban en alguna parte aquí, ¿y dónde sacó él los otros? Y además, qué linda la idea de alguien que traiga por venir algo marchito. los rasgos más lindos de la novela de Wells. Publicada, yo creo que Wells inventó la ficción científica y lo hizo mejor que nadie. Y todos esos son libros de 1890 y tantos, los primeros años de... ¿Cómo? 95. No, 95, y luego de 1900 y pico. Pero Wells, que hubiera podido seguir soñando espléndidas pesadillas, se sacrificó, compiló enciclopedias, él se sacrificó para educar al mundo, compiló enciclopedias, libros titulados, por ejemplo, El bienestar y la felicidad de los hombres. Es una lástima que el socialismo lo llevara a dejar ese hábito de pesadilla. Y usted sigue, y el genio encarcelado durante siglos en el cántaro salomónico. Bueno, esas son las primeras aventuras de Las mil y una noches. No sé si usted recuerda, el genio está aprisionado en el cántaro. Entonces, él piensa que alguien alguna vez, está en el fondo del mar, piensa que alguien alguna vez va a pescarlo y va a darle libertad. Y entonces él, durante los primeros 400 años, jura que él le dará todo el oro del mundo a quien lo salve. Y no pasa nada. Y luego, durante 400 años, piensa que lo hará entender el lenguaje de los pájaros, que le dará poderes mágicos. Y no pasa nada. Y luego él jura, bueno, si alguien me salva, voy a matarlo. Y entonces le dice al pescador que lo ha salvado, le cuenta la historia y le dice, pero tú has llegado y ahora... Prepárate a morir. Y el profeta velado del Jorazán, que detrás de las piedras y de la seda ocultaba la lepra. Sí, hay un poema de Moore sobre el poeta velado del Jorazán. Usted pregunta entonces, ¿qué había mientras tanto del otro lado de la verja con lanzas? ¿Qué destinos vernáculos y violentos fueron cumpliéndose a unos pasos de mí en el turbio almacén o en el azaroso baldío? ¿Cómo fue aquel...? ¿Cómo jugaba yo con los adjetivos? El influjo de Luones, ¿eh? El turbio almacén, el aceroso baldío. ¿Cómo fue aquel Palermo o cómo hubiera sido hermoso que fuera? Sí, claro. A esas preguntas bueno, que hizo... Bueno, eso quiere decir que yo sabía que mi contestación sería falaz, pero que podías tener un valor estético, ya que no histórico, sí. A esas preguntas quiso contestar este libro, menos documental que imaginativo. Bueno, ese libro se refiere a Evaristo Carriego, ¿no? Sí. Desde luego, sí. Y en 1930, al publicar el libro, usted estampa una declaración. A ver cuál es. Que dice, pienso que el nombre de Evaristo Carriego pertenecerá a la Ecclesia Visibilis de nuestras letras. Claro, porque es la iglesia visible y la invisible. Mallea habló de eso también, ¿no? De la Argentina visible e invisible. Sí, creo que la iglesia invisible son todos los justos. Y la iglesia visible puede ser, bueno, los que no sean admitidos en el paraíso. O que podrán ser admitidos. O que podrán ser admitidos. Por ahora son visibles. Sí, por ahora sí. Pero la iglesia invisible es la de los justos. Sí. La iglesia visible de nuestras letras, cuyas instituciones piadosas, cursos de declamación, antologías, historias de la literatura nacional... Eso es escrito con un escepticismo, como se ve, ¿no? Uso el epíteto piadoso, sí. Contarán definitivamente con él, hablando de Carriego. Sí. Pienso también que pertenecerá a la más verdadera y reservada iglesia invisible, a la dispersa comunidad de los justos. Ah, bueno. Y que esa mejor inclusión no se deberá a la fracción de llanto de sus palabras. La fracción de llanto quiere decir el lado sentimental de Carriego, que creo que es el más pobre de él, ¿no? La costurerita que dio que el mal paso y lo peor de todo, sin necesidad. He procurado razonar esos pareceres. He considerado también, quizá con preferencia indebida, la realidad que se propuso imitar. Claro, porque él alcanzó de chico ese Palermo que yo no alcancé. Yo creo que Carriego escribía con recuerdos, porque el Palermo que yo conocí ya no era eso, pero él escribía con recuerdos, sí, del 90, digamos. Claro. Y mis recuerdos deberían ser de 1905, y yo había cambiado mucho el barrio. He querido proceder por definición, no por suposición, peligro voluntario, pues adivino que mencionar calle Honduras y abandonarse a la repercusión casual de ese nombre es método menos falible y más descansado que definirlo con prolijidad. Bueno, yo ahora creo que toda la literatura está hecha de alusiones. Es decir, Croce pensaba que el arte es expresión, pero yo no sé si el arte es capaz de expresar, en todo caso el arte de las letras. Yo, uno siempre tiene que postular algo. Desde luego, si yo digo luna, bueno, yo postulo que el lector ha visto ese redondel amarillo, que el lector sabe, bueno, que está muy lejos de nosotros, que la palabra está cargada de mitología y de poesía, de modo que uno siempre está presuponiendo eso. Y la palabra calle Honduras para mí significa algo. Para una persona que vive en un barrio de Constitución no significa nada. El encariñado con los temas de Buenos Aires no se impacientará con esas demoras. Para él, añadí los capítulos del suplemento. He utilizado el libro Servicialísimo de Gabriel y los estudios de Melián Lafinur y de Oyuela. Sí, Oyuela lo incluye acá arriba, en su antología de la poesía hispanoamericana, donde el autor más incluido es el mismo Oyuela, desde luego, y Lugones queda excluido, misteriosamente. Mi gratitud quiere reconocer también otros nombres. Julio Carriego. Julio Carriego, hermano de Carriego, sí. Félix Lima. Félix Lima era amigo de él, sí. Doctor Marcelino del Mazo. Marcelo del Mazo tiene poemas, bueno, superiores a los de Carriego, yo creo. El tríptico del tango. El tríptico del tango, que es muy lindo, sí. José Olave. Bueno, José Olave era comisario y me dio muchos datos, porque él conoce bien aquel malevaje. Nicolás Paredes. Nicolás Paredes, el caudillo, sí. Aquí dice Nicolás Paredes y usted ha hablado de Nicanor Paredes. Bueno, yo puse Nicanor para no ofender a la familia, ya que yo hablo de las muertes que él debía. Yo puse por eso, para defenderme de los parientes, si quedan algunas. Yo puse Nicanor y me venía mejor para el verso, además. Además, siguiendo cierta ley de los guapos y los malevos, no quería usted transformarse en informante. Claro, sí, yo no quería ser un... ¿Cómo dicen? Batintino. Un batintín. Batintín, que es lo que dicen, sí. O batidor, sí. Y termina con Vicente Rossi. Sí, yo he debido mencionar a otro comisario, no sé por qué no lo mencioné. Sí, Vicente Rossi, claro, tiene ese libro admirable, Cosas de Negros. Un libro lindísimo, en que la música y la letra de dos milongas montevideanas de 1880 y tantos. Señor comisario y pejerrey con papas, que la rescataba. ¿Cómo se llamaba el otro comisario? Yo no recuerdo en este momento. Ah, no, el otro no era de la parroquia. El que era de la parroquia era Olave, que ha muerto. Y que conoció personalmente, bueno, a Suárez el Chileno, a Murán, a todos ellos. Lo trató. El comisario. Pero hay otro capítulo en el libro, lindísimo, sobre las inscripciones de los carros, y pienso, Borges, que eso da para una conversación, para uno de nuestros diálogos, dedicado exclusivamente al tema inscripciones de los carros, letras de los carros. Eso será el lunes. Hasta entonces, gracias y buenas tardes.